いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Bienvenidos de nuevo, esto es Persona del Sekai. Majo. ¡Denme un majo, hermano! Majo. No, no. Este la tiene con majo y le voy a pegar. Mira, acá tengo muchas cosas con lo que golpearlo o matarlo. Es igual. No, no se pronuncia no, igual. Escribe diferente. No se pronuncia igual. No se pronuncia igual. Es seco. Es seco, es como un daiquiri. Es majo. No sé, por eso está la tilde al final del majo. Y bueno, esta persona se cae, el semanario de anime, noticias y cosas extrañas. Sí. Todo esto, ¿vieron a la persona más agradecida del mundo? Sí, ahora le vamos a mandar un saludo. Por cierto, gracias por mandarme. Entre otras cosas. Pero antes que nada hay que mandar un saludo a nuestro sponsor. Puro Comi, que queda en 3 de febrero de 2100. Y Shibuya Station, que se encuentra en Presidente Roca 747, en frente de Cristal del Agua Eterna. Y ayer anduve por ahí y me tomé un jugo de... ¿Cómo era? Un jugo de coco y... Sí, el jugo de uva con coco, y se ve que como estaba muy bien me hizo mal y ahora estoy terriblemente acelerado. No te dije, el coco lo hacen con cocaína. Es por eso estás acelerado, acordate. Te da la fuerza de 10 hombres, cuidado, Pairo. Y me enteré también de paso que como andan con escasez de comida, la comida supuestamente llega la semana que viene o la otra. Sí, yo tenía ganas de comprarme un ramen y no pude, vi todo vacío, dije, oh mierda, ¿dónde está el ramen? Echa la culpa a los del barco, que todavía no lo matan, todavía no lo liberan. Ah, todo esto de barcos. La justicia de la ballena. Justicia de la ballena. ¿No lo vieron, la justicia de la ballena? Yo vi la justicia del toro, no sé la... Porque ¿qué hizo de mal la persona que tenía el yate? Estaba pescando nada más. No, estaban rompiéndole la bola a la ballena a menos de 5 metros donde estaba. Por lo tanto, la ballena reaccionó para el resorongo como debería reaccionar. Porque si vos encontrás a alguien hinchando la bola en tu casa que no conoces, me imagino que no vas a tomarlo muy bien. Y menos cuando te están siguiendo por un largo rato adentro de tu casa. Bastante bien no tratan los sábalos cada vez que largan un barco al río, que es algo que no debería estar ahí. Sí. Pero bueno, la ballena hizo justicia. Lástima que no era de madera ese barco, era de aluminio, porque si hubiera sido de madera lo hubiera partido al medio. Hubiera sido 30 veces más grosso. Aguante la ballena. Yo vi al toro este que le perforó enterito a un torero que quiso hacerle el vivo y le dio. Y bueno, que se joda el torero. Obviamente, o sea, yo estoy a favor del toro toda la vida. O sea, tenemos en cuenta que lo viven pinchando como si fuera... Lo pinchan y al cabo muere. Por eso te digo, pará. Pero no terminó la cosa. Lo viven pinchando todo el día que lo van a ejecutar. Y antes de ejecutarlo le arrancan los testículos con el cuchillito castrador. Y bueno, déjame de joder. Me imagino que si te van a llevar para que te conviertan en un alfiletero de agujas de digamos espadas de cóctel ya para esta fecha. Tío, si te están dando el placer, si te van a comer igual y te están dando el placer de defenderte, pero matá a todos los que pueda. Sí. Matate vos solo. Yo voto porque los atraviese de lado a lado y vaya ahí, galope por la plaza de Pamplona con un par de humanos ahí atravesado en cada cuerno. Así, el mejor estilo God of War. Al demonio. The Law of the Horn. Ahí tenemos al Minotauro, al Bucéfalo. Y hace mucho tiempo un delfín mató a dos, digamos, bañistas. ¿Será uno de los delfines que se escaparon en el Katrina que tenían un lanzador de dardos tóxicos? Un lanzador de dardos, boludo. Todavía están sueltos. O sea, está bueno porque ya de por sí, cuando al menos el delfín que estaba cerca de la costa, estaban dos flacos que le estaban jodiendo, estaban en pedo. Entonces le empezaron a joder, le jodían con el agujero donde respiraba. Y la cuestión que se calentó el delfín. Se retrocedió un poco y después volvió nadando así con fuerza. Le golpea el esternón y los mata. Mirá que... Y la nariz de botella está hecha para eso, boludo, no sé. Mirá que hay que encular un delfín. Pero sí. Posta hay sí. Que encular un delfín. Son como Cristo en el agua. Hay que encular un delfín. Cristo Kun, el delfín azul. Tenía un problema. A ver, ¿Qué más? Bueno, voy a pasar a la actualización podcast, que va a ser medio extraño porque tuve un par de días más y antes no había podido ver nada. A ver, tenemos Tenemos dos de Stripando y dos de Comic Connection, que salieron tarde y arrancaron temprano. Tenemos un nuevo programa de Submundo Radio, gracias Sato por avisar, si yo no me fijo. Que todo esto voy a aclarar, este es el mejor programa, el programa mejor grabado y el programa que mejor le salió de Submundo hasta ahora. Por fin le agarró la mano a todo el truco. A ver, también tenemos el nuevo programa de Wild Game. Que a todo esto tenemos un programa de Wild Game, que es el de Wild Game Summer, que me olvidé de decir hace dos semanas que entraron con la temporada de verano, que cambiaron el horario y ahora hablan más de huevada. Y un nuevo programa de Wildlife, que es... O sea, el de Wild Game Summer fue el especial de chicas que juegan a los videojuegos, que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Y el... Entonces esto de Wildlife sería el especial de las chicas que se vuelven locas ante la cámara. No, no, el de Wildlife fue... Fue el de el análisis de los... Yo quería años. Escuchar esos pezones bamboleándose. Escuchar, escucharon bien. Quiero escuchar esos pezones. Le metí una trompeta acá, pezón. Y después el de Wildlife fue el análisis de España en el mundial. Sí. Mira acá, yo me llamo Saki. Dijo, ah, casi. ¿Cómo ganó? No, se la merecía España. Lo mereció Holanda, carajo. No, no. Sí. No, España llegó tres veces a al mundial, a la final, y nunca ganó. España tuvo que llegar una vez. Ganan bueno. Porque no les cobran un córner. Al equipo contrario se lo deberían haber cobrado. Igualmente, los dos, si tenemos que definir, los jugaron los dos igual de, digamos, hicieron tantas faltas. Mira, como eran posibles. Yo me tuve que comer ese partido porque me tuve que quedar viendo que mi vieja no se la consumiera la fiebre, porque eso estaba hecha mierda esa semana. Y ese día estuve ahí, esas dos horitas estuve ahí alcanzándole gaseosa, pelotudez, lo que quisiera, la sopa, la típica sopa con pollo, toda la mierda. Y te digo que me comí el condenado partido entero. Hay un flaco, hay un pelado de 2 metros. No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre recontra europeo, pero europeo que uno escucharía en una leyenda de, yo qué sé, gran héroe que mató al opresor, al ejército enemigo, no sé dónde, liberó a la gente de 2 pueblos, y tiene dos estatuas de 15 metros de alto, una en su baño y la otra en su jardín, en honor a él, de oro. David Beckham. No, este tipo, uno de los holandeses, no me acuerdo cómo era. El tipo era una máquina. Mirá que el fútbol lo detesto, pero tengo que reconocer a un tipo que está lo ves en el arco, en su propio arco. Lo ves al lado de su propio arco, te descuidas medio segundo y ya lo tenés encabezando una ofensiva con la pelota del otro lado, y con 4 españoles, no menos de 4 españoles, tratando de sacarle la pelota a ese tipo solo. 4 españoles para tener a ese tipo solo. En un momento lo vi, y esto no lo podía creer, el tipo se llevó arrastrando un español por los aires, que se le colgó de la cintura y lo llevaba arrastrando en el aire y seguía corriendo de la pelota y no lo podían parar. Yo, hermano, ese equipo se merece el mundial, no España, no me jodas. O sea, el equipo que tiene el verdadero Juggernaut. El equipo que tiene el Juggernaut merecía ganar. Yo apostaba por España. Obviamente España era casi todos de Barcelona. Aguante Puyol. Pero ¿cuánta gente ve que se lleva arrastrando por el aire a otro jugador de 80 kilos así de onda desde la cintura y no lo logra retrasar? Si, ni siquiera lo logra, ni siquiera lo siente el tipo que tiene colgando. No, el objetivo es hacer un gol, no es arrastrar gente. No, sí, pero cuando te impiden hacer el gol, igual llega al otro arco y vienen 3 o 4 tipos más, sacate la pelota medio como que... Eso que se llama overkill, boludo. O sea, necesitan 4 o 5 tipos para tener uno solo. Escuché una vez, tenemos la mejor ofensiva, tenemos la mejor táctica, tenemos el mejor equipo, pero como el partido se gana con goles... Y... A ver, a todo esto, ¿cuándo no volvió un profe de fútbol, tío? Yo sigo siendo en contra de fútbol, pero debo reconocer a un tipo que si hubiera visto en un campo de batalla le hubiera considerado muy seriamente enfrentarlo. Como decía, a Jimmy Amosek se puse la camiseta de España por haber ganado nomás. Es que las camisetas de fútbol están buenas, las minas. A ver, ¿qué más? Déjame pensar. Excepto las minas que juegan al fútbol. Yo prefiero el relleno femenino de la camiseta, no sé. A ver, ¿qué más? Tenemos un programa nuevo de Chrome, que no lo escuché. Tenemos dos de Token, que salió doble esta semana. Tenemos... estoy olvidando de algo importante. Vaca Radio no. Tenemos el nuevo programa de Leviathan. Que es el de... A todo esto, que es el programa de animes deportivos. ¿Qué más? Que no lo escuché porque lo sacaron muy tarde. El nuevo programa de Desde Abajo. Y algo me estoy olvidando. Es importante y no lo puedo recordar. ¿Acaso no hace falta ni nombrarlo? En caso siempre sale. No, te digo la verdad, no. Estamos por eso de los animes de deporte. ¿Habrá un anime de golf? Pues sería muy extraño. Que yo sepa, no. Pero... acaba de invocar la mala suerte. Que sería, capaz que sería interesante, pero te digo la verdad, es un... el golf es uno de esos deportes que se disfrutan jugando y no viendo. Sí. Bueno, si usamos la versión mía del golf, que es yo con el palo dándole garrotazos a la gente idiota con... Sí, sí, por supuesto, es divertido. Claro que creo que así no se juega. Salvo en South Park se jugaba así. No, ese es el Rising. No, en South Park se jugaba así. Ahora me acuerdo, en un capítulo de South Park jugaban golf, golf de esa manera. Happy Gilmore, el anime. Se vuelve un jugador serio, ahí se cagó la película. Nunca puede ser serio. Ese es el problema. Controlar su ira ya deja de ser gracioso. A ver, y antes de continuar con el programa, tenemos el saludo cordial a Dragón Azul de la Comicorp por seguir propagando el mal. A nuestras otras repetidoras. Y por supuesto tenemos... eso me estaba olvidando. Repetidoras. El programa nuevo de Baratijas, que sale la semana que viene, me parece. Lo digo porque cuando va a salir este programa, seguramente Baratijas ya está disponible. A ver... bueno, y también tenemos un saludo por el Día del Amigo de Alan Mercers, que dice: felicidades por el Día de la Amistad, excelente programa, ta ta ta ta ta ta. A ver, vamos a directamente a la parte de los saludos. Una larga lista de saludos. Un hombre muy agradecido. A ver, ¿qué le envía saludos a? A Roger de Santori Games, que ya lo habíamos nombrado. A Israel y Juan de ARTX, que capaz que un fansub, no sé. A Edson de Icarus. A Eddie Langred. A Nicole Tamara. A Erika, a Carol, a Edwin de Anime Proyecciones. A Miguel de Nerd Anime. A Gabriel de YouTube Proyecciones. A todos los chicos de Evanime, a Otaku Fan Club y los clubes de cosplay de Santa Cruz. Y también tenemos a Guido, a Fidel Castro, a Ratón, a Fabio, a Fabio de Condor Anime, a los Resident, a nuestros colegas de Chile, y a los de Mundo Anime, a los de mundoniza.com, y a los amigos y amigas y a todos los demás que nos escuchan. ¿Y por qué no al presidente de Checoslovaquia? Emil Betradislaga. No me preguntes cómo carajo se dice. Yo no te voy a preguntar, como sabes un montón de cosas. El otro día me lo dijo mi tío. Me dice: vos que tantas cosas sabés. No querés saber la cantidad de cosas que sé yo. Y a ver, ¿qué más tenemos? ¿Alguna noticia loca, extraña o cosa que quieran compartir antes de empezar con esto? Estamos haciendo esto, está pasando Anime Friends. Sí, ese. El pequeño detalle horrible. Primera vuelta que traen cantantes femeninas. No podemos ir, me cago en la madre. Sí. ¡Cómo odio las deudas que tengo en las comiquerías en este momento! No tenía ni idea cómo las odio. Pero Caro de Clover Fansub y de toda la mierda, no debería haber dicho eso, pero no importa. Pero Caro está ahí disfrutándolo por nosotras. Ya le voy a pedir foto, video y todo lo que sea que saque de ahí. Edu, saca fotos y mándanos fotos. ¡No te cuelgues! Entre otras cosas. Ahí va, se va a realizar un evento de cómic en nuestra ciudad el próximo octubre, donde tenemos invitados internacionales. Entre ellos, Jim Lee y Humberto Ramos. Y a Jim Lee lo van a recordar muy, muy, muy bien. De películas como... De cómics como todo lo grosso de X-Men de los 90, finales de los 80. Este fue el hombre que le dio el diseño que ustedes vieron en la serie de TV de Fox. Y van a... Y Humberto Ramos... Es el que nunca supo explicar de dónde salió Gambito. No, creo que no. Francamente creo que no. Entre muchas cosas que hizo, que ya voy a hablar de este hombre. Y yo tengo algo de su trabajo. Ahora no puedo recordar qué carajo tengo de este hombre, pero lo tengo ahí en el viejo librero. Bueno, volviendo a lo que les decía, Humberto Ramos, que trabajó su... Para todos los que no conocen a Cero, que te diga, el viejo librero es como decir la Macedonia del 24. Es algo que... Es algo que queda muy atrás y muy abajo, y hay que tener huevo para ir a buscarlo. El Nabucodonosor del cómic. Y las pocas ediciones que tengo de Ibrea, qué caradura que soy. Pocas. En fin, volviendo a lo que les decía, hay Humberto Ramos que hizo Nowhere. Entre otras cosas, estuvo en Spectacular Spider-Man, si no me equivoco, la serie que sacó Cono Sur acá. Y que gracias, puto Panini, por cagarnos. La veo, me sacó re linda y súper espectacular, con esas tapas pegadas con plastilina. Nosotros teníamos muy buena edición y era nacional, boludo. Estaba a un precio muy accesible, no me jodás. Panini le cagó los contratos y nosotros nos quedamos con todas las cosas cortadas. Y cuando Panini las edita, ¿qué es lo que hace? Cambia, ni siquiera, porque tenía un formato que, igual al que hacía Conosur, pero que lo hace, se le cantó cambiar los formatos por formatos más caros. Nos recontra cagó, no solamente en los precios, sino en las continuidades, porque dejó un montón de números en medio de lo que ellos empezaron a editar acá, que supuestamente iba a continuar donde dejaron. Y bueno, nos cagaron de mil maneras diferentes. Tengo, gracias a ello, tengo lo de Secret War. Lo tengo en dos versiones diferentes. Ay, con esto me hiciste acordar también un saludo a Comic Geekos, que salió el programa nuevo. Casi me olvidé. Bien, eso es todo por mi lado. Podemos contactarnos con la gente de la organización. Sale algo. Sí, tiene que salir un montón de cosas. Tengo que mandar un saludo al Capitán Pavada también, que hace una banda que no lo veo. ¿Continuamos? Y va a ser como feliz día del amigo atrasado, porque cuando salga esto... ¡El Tamagotchi! ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya! ¡Ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Thank you. Y volvimos con esto que es Persona no se cae, Majo. Y esta es la sección de Live Actions, en la cual tenemos en esta oportunidad un Double Feature. Hago presentación doble, y cuando encuentre donde carajo dejé mi informe, porque esta cosa no avanza. A ver... En fin, entre otras noticias buenas que me olvidé decir, volvió a la 360, a casa, por fin. Y hay tres joysticks. Lástima, no tengo nada que se pueda jugar de atrás, la concha su hermana. Pero bueno. ¿Que no tenés un Pro Evolution? No, tenés razón. No, ¿no se podía jugar en simultáneo de A3? Sol Calibur. Sí. No. No. Haber jugado Sol Calibur 2 de A3. No, hemos jugado quizás torneos entre muchos, pero nos íbamos turnando, boludo. Nunca jugamos de A3 y menos al mismo tiempo. Un juego de pelea de A3, boludo. Te cagás a palo todos. No había. Eso, te estás confundiendo con los Smash Brothers, ahora me. ¿De onda te estás confundiendo con eso? Jalo, bajate. ¿El Naruto? No, de A3 no se puede. Igual. Sí. Algo ya voy a encontrar que se pueda jugar de A3. El Gears of War, capaz. Conseguimos un Twister Metal. No, los Gears of War, los shooters que vienen de equipo de A3 o 4 se pueden, así que capaz sí, el Gears of War. Pantalla dividida, sí. Sí, pronto va a ser una tricordia. Ah, sí, va a ser un tricordia. Y bueno, y esto. Ah, lo pusiste a copiar. Genial. Bien, sigamos hablando al pedo. Entre las hermosas cosas que hice, actualicé el soft. Ahora tengo la versión 9, no me acuerdo cuánto, no sé qué carajo. Ah, te metes a bajar el Explosion Man. No, me olvidé, lo voy a hacer esta noche. Gracias por hacerme acordar. Así lo instalo y se va toda la mierda, y con eso voy a poder conseguir ropa para mi avatar. A todo esto... Tengo que conseguir la forma de transformar mi perfil offline en live. La conferencia puede... Sí, te tenés que conectar por un segundo. Yo lo hice con el Dragon Age, y a pesar de que lo pude lograr, me borró, me comió todos los logros que había hecho. Así que está, es complicado. No, si yo hago eso me la banean. No, tengo que hacerlo con un quilombo. Tengo que hacer un quilombo bastante importante, como el quilombo similar al que tuve que hacer para instalar ropa extra. Tenía un lightsaber, el traje de Jedi con armadura de Obi-Wan, y no me acuerdo que, y una camiseta de Yoda que venía en el pack, yo no la quería, pero bueno. La cosa que para instalar eso tuve que hacer una quest importantísima con programa, con el pendrive de un lado a otro. Tuve que instalar, ya te dije todo el desastre que tuve que hacer, tuve que bajar el televisor de mi pieza, ponerlo a la computadora, tuve que conectar la 360, tuve que reparar el control remoto del televisor de mi pieza porque si no lo podía poner en video. No tiene el puto botón para pasarlo a video, es una reventa mierda. Bueno, hasta que aprendí a usar los putos programas, que son tres programas para hacer esta estupidez, para hacer la configuración del pendrive, el pendrive 360 y toda la reverenda mierda esa, instalé un par de dashboards, instalé los ítems estos para el avatar, que no los pude usar porque no están ligados a un perfil de live que no tengo, me cago en la puta madre. Así que al demonio. Bien, no sé qué abriste. Acá estamos. Bueno, ahora cerramos los topics. Bueno, como les dije, esta es la sección de Live Actions, aunque no lo parezca. Y en esta Double Feature, primera parte, tenemos Avalon. Esta película de acción y ciencia ficción existencialista de culto del 2001 llegó al país del dulce de leche. Sí, a nuestro querido San Jorge, perdón. Esta película llegó a la Argentina directo a video bajo el nefasto título Wartrix, Guerra Virtual, Muerte Real. Bueno, buenísimo. ¿En serio llegó eso acá? Porque yo no lo recuerdo. No, yo me acuerdo, estaba en un Leyenda cuando... No sé si incluso lo pasaron en un Leyendas con ese mismo título. O sea, me acuerdo, fue en el 2004. Así que bueno, como les decía, esto llegó acá el pasado 16 de marzo del 2004. Obviamente tan aberrante título fue creado con el objetivo de venderla, aprovechando la popularidad de Animatrix y la trilogía de The Matrix, Reloaded y Revolutions, que desbordaba por esa época. Y la verdad es que Avalon no necesitaba para nada de tal estrategia de marketing. Y se jugó en contra. Sí, ahora vengo a eso. Hay un párrafo dedicado y hago mención a tu carta al lector incluso en este párrafo. Ah, le gustó mi carta al lector, gente. Hago mención a tu carta al lector en esto. Bueno, como les decía, la verdad no necesitaba semejante estrategia de marketing en lo absoluto, que solo sirvió para marcarla por estas tierras como la copia china de Matrix, según escuché por parte de varias críticas y comentarios del fandom otaku-pseudo-cinéfilo, que creen que la ciencia ficción la crearon los Wachowski y que el verdadero anime inició en el 2002 con Naruto, como acá Pyro remarcó la semana pasada, que yo no estuve, desgraciadamente. Bueno, como describió, ya dije el programa pasado, y quien todo lo sabe, a veces quisiera olvidar semejantes aberraciones, o no, Pyro, la quería olvidar este tipo de cosas, pero no podés. Ya hice eso, ahora lo anulé de mi vida, ya me lo saqué de encima. Yo me saco carga, no la agrego. En fin, no debería haber gastado saliva remarcando esto, pero la verdad así fue como nos llegó y así se la recibió. Una verdadera lástima, pero los verdaderos amantes del cine sabemos ignorar a esta gente pedorra e ignorante y seguimos nuestro propio instinto. Pasando a la data técnica, Avalon se estrenó el pasado 20 de enero del 2001 en Japón y el pasado 12 de abril del 2002 en Polonia. Ah, bueno. ¿Y por qué menciono la tierra natal de Magneto? ¿Por qué? Muy simple, porque Avalon no solo fue filmada en Polonia, sino que el cast de la película está íntegramente compuesto de actores polacos, como la hermosa y talentosa... Pensé que me iban a batir actores polones. Polonios, en todo caso, pero no, polacos. Como decía, incluyendo en el cast de actores a la hermosa y talentosa, y espero pronunciar esto bien, Malgorzata Foreniak. ¿Quién protagonizó la película? Además de, claro, ser bajo las circunstancias una producción japonesa polaca. Por eso menciono su fecha de estreno. Todo esto, esta película tiene un montón de premios internacionales. Y sigamos con la data técnica. Avalon fue dirigida por el célebre Mamoru Oshii. Voy a hacer un pie de página. Gente, el Oscar no es el único premio internacional que existe. Es más, es el premio más pedorro y más ilegal que existe. Sí, y te dan un consolador de oro. En fin, llamado Oscar. Todos te dan un consolador de oro, nada más que la forma cambia. Sí. El oso de Berlín tiene soporte clitoridial, tiene estimulación clitoridial. Bueno, como les decía. Bueno, Avalon fue dirigida por el grosso de Mamoru Oshii, una de las tantas reencarnaciones de Kamisama Haruhi en la Tierra. Entre muchas otras películas y anime, dirigió, y prepárense, pues esto es un cacho largo, Urusei y Aksura, todo Pat Labor, películas y series. Las tres películas. Horrible. No te gustó. Una película, pero horrible la serie. A mí me gustó mucho, dejá en paz a Pat Labor. Las tres películas de Ghost in the Shell. Buenísima, la última, muy buena. Sí, tengo que ver la dos y la última. Shinro, de Skycrawlers. Skycrawler, qué dolor de huevo. Sí, tiene Mamoru Oshii, tiene que hace cosas que son, tienen a veces un paso muy lento. Sí, sí, pero dejémoslo ahí. Y el corto de Halo Legends, The Duel. El duelo que está hecho tipo como si fuese una pintura de óleo que se mueve, que está excelente ese 3D. Que a un montón no le gustó y a mí sí. Está perfecto esa cosa, no sé, el que no le gustó es un pelotudo. Bueno, fue productor de Blood, The Last Vampire, y el escritor también de Shinro, Ghost in the Shell 2, Innocence. ¿The Last Vampire, la película animada? Sí. No, si no hubiese sido el caso, hubiera dicho el Last Blood filmada en Argentina. Firmada en Morón, creo. Como, sí. Ghost in the Shell, Standalone Complex, Musashi... perdón, ¿qué carajo acabo de decir? Golpenme. Musashi, The Dream of the Last Samurai, y las películas... Sí, 2009, todavía acá no llegó y la estoy buscando como loco. Y las películas live action que se consideran las precuelas de Shinro, Shigoku no Banken Akai Megane y Shigoku no Banken Kerberus. O sea, de esta vimos una sola que era la del loco de las plantas. No vimos ninguna de estas dos. Sí, no, estas son live action, no son animadas. Ah, no, entonces no. O sea, es más No, que vimos nosotros Shinro, no dije nada. No, nosotros vimos Shinro, no tiene nada que ver con esto. O sea, creo que el protagonista es el mismo. O sea, de nombre, me tengo que fijar. Después esa cosa no tuve tiempo de buscarla. Una cosa es Shinro y otra cosa es Shinro. No, de Shinro. Te estoy diciendo de Shigoku no Banken en la 1 y la 2. Me parece, no sé si es el mismo protagonista o hay algún personaje que se repite en la saga. Bueno, mientras que el guionista de esta película fue Kazunori Ito, otro avatar de camisa más Haruhi en la Tierra, y esta es buenísima. Responsable, entre otras cosas, por escribir los guiones de Majo no Tenshi Creamy Mami. Sí. Que no la he visto, pero tengo... Yo, sí. Sé que vos la viste. Sé que vos la viste y no me acuerdo qué opinión tenés. Devilman. Digamos que... O sea, Creamy Mami es algo que es extremadamente viejo. Un classical magical girl, pero... terriblemente clásica, tan clásica que ni siquiera capaz ni siquiera lo considera como Magical Girl, capaz es más considerado como serie de brujas que otra cosa. Donde la loca apenas tenía un poder considerable. Apenas. Creamy Mami es una loca. A ver, porque en esa época estaba Creamy Mami, estaba Magic Lala, que eran. O sea, son dos pendejas que. Es más, tienen una película que es un crossover entre las dos, que es. Creamy Mami con esa. Lala. ¿De qué trata Creamy Mami? O sea, Creamy Mami es una loca que era hija de una familia de cuatro personas. Disculpen si no me acuerdo bien, pero esto es del 72. Qué bueno que soy. Y la loca, no sé, tenía una varita mágica y hacía pelotudeces por el barrio, no sé qué. Ni siquiera tenés un enemigo así como para decirte, te estoy peleando con algo. O sea, son pelotudeces que hace una pendeja, que tiene poderes. Que no, o sea, esto fue hace mucho tiempo, así que no creo cagarle el final a nadie. En la película los poderes los pierde. Yo vi fue del 86. Yo no he visto nada de esto, pero en algún momento cometeré el homenaje. Es muy difícil de conseguir. Yo tengo la película, que la conseguí hace poco, pero es muy difícil de conseguir. Sí. Como les decía, bueno, después de pasar por Creamy Mami, varios capítulos y ovas de Dirty Pair y Urusei Yatsura, las películas de Pat Labor, Ghost in the Shell, Digimon Xvolution. Qué buena película, qué buena. Y ahora viene la Piece of Resistance. Lo más sorprendente es que este hombre, Kazunori Ito, es también responsable por toda la saga de videojuegos, ovas y series de Dot Hack. Ah, durísimo. Las novelas, no. Pero todo lo otro, lo describió él. Ah, bueno, el tipo tiene 55 años. Ahora, hoy en día tiene 55 años. ¡Qué cabeza! Yo no puedo considerar una persona de 55 años con semejante cabeza. Las personas de esa edad que conozco son imbéciles. Este tipo es un grosso. Yo quiero saber a qué edad escribió Creamy Mami, boludo. Pues se va a la mierda el pendejo. ¿Cuánto niño tenía? 16 años cuando escribió eso. Estaba re loco. Probablemente. Un creador del desastre. Debe haber pasado más de tres cuartos de su vida escribiendo estas cosas solo para que lo recuerden como un grosso, como tiene que ser. Sí. Sí, sí. Tres hijos no, pero escribí todo esto. Son mis hijos. Hice Dot Hack. Tus hijos me vanaglorian como a Dios. Escribí algo que todavía en juegos no se puede hacer, así de grosso soy. No, pero el tipo es un fatalista de la puta madre. Ahora me pongo a pensar en todo lo que hizo. Es un hijo de remil puta. Eso se llama ser grosso más allá de toda medida. Igual que Mamoru Oshii. Y acá viene otro grosso más. Y el responsable de esta OST es el zarpado músico y compositor Kenji Kawai, cuya lista de temas musicales en cine y anime es impresionante, yendo desde animes clásicos como Maison y Koku y Devilman. Pará. Decirle Maison y Koku, no es Maison y Koku. Bueno, Maison y Koku, yo nunca la escuché pronunciar, qué crees, te diga. Y Devilman, pasando por Ghost in the Shell, Bakurexo Hunters y Vampire Princess Miyu, hasta... Sí, yo también. La película, la serie de TV y los OVA. Bueno, pasan también hasta Fate Stay Night y Mobile Suit Gundam 00. Sus temas se encuentran en las OSTs de películas como Ring o El Anillo 1 y 2, Seven Swords, Death Note y Death Note The Last Name. También ha contribuido o creado OSTs de videojuegos como Silent Hill 3 y Folk's Soul. O sea, otro zarpadito. O sea que tenemos un equipo creativo de la reputísima madre. Y sin más preámbulos, pasemos a la historia de esta película. Y acá se viene lo más pesado del informe. Arrancamos con un breve prólogo que más o menos dice así: el futuro cercano. Algunas personas jóvenes lidian con su desilusionamiento buscando ilusiones propias en un juego de guerra ilegal de realidad virtual. Sus emociones y muertes simuladas son compulsivas y adictivas. Algunos jugadores trabajan en equipos llamados parties, e incluso se ganan la vida en el juego. El juego tiene sus peligros. algunas veces puede provocarle muerte cerebral a un jugador, necesitando atención médica constante. Estas víctimas son llamadas un Returned o los sin regreso. El juego es nombrado como la legendaria isla donde las almas de los héroes caídos descansan, Avalon. Donde el rey Arturo fue coronado y fue enterrado. Y donde las gárgolas dejaron un par de amigos. Bueno, sigamos con esto. Iniciamos con un mapa digital virtual mostrando el terreno y las estadísticas de diferentes unidades de tanques enemigos que pasan a convertirse en realidad. Estos tanques se encuentran avanzando a través de una pradera hasta que comienzan a dispararle a una aeronave que los elimina fácilmente bombardeándolos. Las explosiones se congelan y la cámara gira dejándonos ver que solo son efectos especiales en 2D, son sprites. Y qué bien que está el efecto, boludo, qué bueno que está eso. En medio de dichas explosiones digitales, una misteriosa mujer armada es teleportada al mismo tiempo que el mapa entero cambia del entorno de pradera al centro de una ciudad que está siendo invadida por otra armada de tanques que avanzan impunes en medio de una multitud que huye en pánico. O sea, ya empezamos bien para el culo. La misteriosa mujer observa detenidamente por unos instantes antes de correr en dirección a los tanques, quienes ahora son atacados, sin éxito, por un pequeño grupo de personas armadas vistiendo de manera similar que nuestra protagonista, quien ahora se pone a cubierto tras la entrada de un edificio mientras observa esperando el momento justo para atacar. Los tanques finalmente se detienen y abren fuego sobre la multitud y sus agresores. Las personas comienzan a morir explotando en formas pixeladas y qué buen efecto de vuelta. Y nuestra protagonista aprovecha el momento para correr y subirse a uno de los tanques. Una vez encima toma la ametralladora del mismo y le dispara a un grupo de soldados que estaba avanzando. Deja la ametralladora y se para sacándose su casco. Acto seguido, al escuchar un ruido, se da vuelta apuntando su arma hacia un soldado que trataba de escapar y le dispara a la cabeza mientras le dice: aún no estás listo para la clase A, seguir practicando en la B. Esto se puede usar en tantos contextos en este país. Lo que básicamente significa que los soldados que mató antes también son jugadores como ella. Inmediato a esto se escucha nuevamente una aeronave que sobrevuela la ciudad bombardeándola antes de volverse invisible y volar todo en pedazos hasta la concha de la lora. Acto seguido vemos como un ejército entero de jugadores, una legión de jugadores básicamente, atraviesan una llanura corriendo. Algunos segundos más tarde nuestra protagonista se teleporta al área y finalmente se presenta. Su nombre es Ash y mientras nos cuenta un poco de la legión de los muertos. Sí, no. Y mientras nos cuenta un poco de su vida y su experiencia dentro del juego, el ejército de jugadores que vimos pasar antes se enfrentan a la poderosa aeronave y son rápidamente masacrados. Ash, por otra parte, se mueve ocultándose a través del nivel buscando un lugar desde donde lanzar su ataque, mientras que comparte sus pensamientos con nosotros. Y acá hagan de cuenta que soy una polaca sexy. Homo, haz algún skin de vos. No, mentira. A ver, he jugado Avalon por un largo tiempo, conozco este juego tan bien como cualquier otro jugador, pero no sé cuándo ni cómo inició o quién lo controla o cómo se supone que termine. Algunos creen que no tiene fin, podrían jugarlo para siempre y jamás ver el último nivel. Parece no tener sentido un juego sin un objetivo. Bienvenido al MMORPG. Pero hay un objetivo: ir más allá del juego hasta llegar hacia algo más. Y bueno, gran parte de los jugadores restantes son brutalmente eliminados y tan solo quedan Ash y la aeronave. Un poderoso helicóptero blindado y fuertemente armado con bombas, misiles y ametralladoras. Nuestra protagonista se encuentra posicionada en un edificio en ruinas, desde donde le dispara la cabina del helicóptero, eliminando al piloto con su rifle de sniper, provocando que el helicóptero pierda el control. Acto seguido volvemos a ver a Ash ejecutando su maniobra registrada, o sea, correr y subirse a un tanque que estaba ahí hecho moco, para usar su ametralladora, con la cual abre fuego directo al helicóptero hasta que este explota. Es su catch phrase. Sí, sí, es su catch move. Hasta que el helicóptero explota, matando al resto de los jugadores que quedaban con su onda expansiva. La explosión vuelve a congelarse y en medio de la misma aparecen las palabras Mission Complete. Y segundos después de admirar su trabajo, nuestra protagonista se marcha haciendo un pequeño gesto de victoria sin percatarse de que es observada a la distancia por un jugador misterioso que solo esboza una perturbante sonrisa. La cámara se aleja muy lentamente, apenas unos centímetros, de este jugador que tan solo se limita a posar magnánimamente. Y la pantalla se oscurece para presentar el título de la película, Avalon. Minuto 8 con 30 segundos exactos de esta película de 1 hora 46 minutos y 36 segundos de duración. Pero todavía puedo darles más data sin spoilear demasiado. Y bueno, ya que está, empecemos. ¿Algo que quieran decir antes? Welcome to the war. Sí. Inmediato al título de la película, nos encontramos en una pequeña habitación, más precisamente en una celda. Ya les voy a explicar el porqué de esto. La celda en cuestión está ocupada en su gran mayoría por el mecanismo de conexión de realidad virtual de Avalon, el cual consiste de una telaraña de cables y tubos, un sillón reclinable, varias luces y un monitor. Nuestra sexy protagonista en ropa interior se levanta de este sillón y comienza a vestirse, cuando de pronto el monitor se enciende y aparece el Game Master. Hay uno, realmente hay uno. Y a la mierda esto. ¿Qué? Acá. Bueno, el Game Master la felicita por el éxito de su última misión y Ash solo le responde que renueve sus municiones con los puntos que ganó. Acá los puntos de experiencias tienen una utilidad muy copada, que ya se ha tratado de usar en la vida real pero no funciona. Bueno, el Game Master le recuerda que en un par de misiones ascenderá de nivel y que le convendría unirse a una party, ya que en el siguiente nivel de dificultad la dificultad será incrementada considerablemente. Ash le contesta tajantemente que quiere el resto de sus puntos en efectivo. Sí, en este juego se gana plata de verdad, no como en la mamada de World of Warcraft y los Mocos of Points. O sea, lo dije bien, son los Mocos of Points, ¿no? Sí, a mí me los dan. Bah, a mí no me los dan, o sea, son re ilegales los míos, los tuyos son posta, pero. No, los míos no son posta, boludo, yo tengo la máquina flasheada. Por eso te digo, o sea, pero si te los tuviera, vos te conectarías en línea y te los darían a vos. Yo tengo 10 por un juego que me bajé de taringa. Sí, bueno, yo tengo el mismo caso con el Resident Evil 5 que juego en la PC. Ojo, güey, que siempre hay chinos que lo único que trabajan, más hecho, son esclavizados para buscar objetos en el World of Warcraft y después los venden por internet y la gente los compra por plata de verdad, eso realmente ya. Sí, esa mierda de remate. Es como el RMORPG, el Real Money, el que jugaba Sato. Yep. Bueno, como les decía, legendario de nivel 400. En fin, al caminar por los oscuros pasillos de lo que alguna vez fue una prisión y ahora es uno de los game rooms ilegales que dan acceso a Avalon, nuestra protagonista nos cuenta que quienes controlan el juego prefieren que los jugadores jueguen en parties, ya que al estar agrupados son más fáciles de detectar y controlar, mientras que un jugador solitario puede eludirlo fácilmente, sin mencionar que ella ya perteneció a la party Wizards, la mejor party de toda la historia del juego, y la chica se pregunta, ¿cómo podría entrar a otra party cuando ya estuve en la mejor? Acto seguido le da su tarjeta de identificación de Avalon a la cajera y esta le entrega un fajo de billetitos. En realidad un lindo fajo de billetotes, pero bueno. De camino a casa, nuestra protagonista nos cuenta un poco más de su antiguo equipo y la razón por la cual se separaron. Al llegar a su hogar es recibida por su fiel Basset Hound. Marca registrada de Mamoru Oshii, poner un Basset Hound. Bueno, luego de darle de comer a su canino amigo y revisar sus mails, reflexiona sobre la insípida existencia a la que la gente llama vida real, a la cual ella supone también hubo algún momento en el que le pareció más real que Avalon, pero digamos que eso ya pasó hace bastante. Haciendo la historia corta, al día siguiente en el Game Room, en la sala de espera, estaban proyectando la grabación de la última pelea de un jugador misterioso, del cual el resto de los jugadores que ven la grabación ya comentan que está igual o por encima del nivel de Ash. Algo que no le copa, y la muchacha, ya que en el video puede ver claramente que la está provocando, decide averiguar quién es desde la computadora del servidor del Game Room, pero es inútil. No hay datos, y no hay datos ni de acceso ni de identificación del tipo. Bueno, este misterioso jugador de la clase Bishop, hay clases en este juego, no es un shooter, hay clases, es nada más y nada menos que el jugador que la estaba observando el otro día dentro del juego. Las cosas siguen empeorando para Ash al reencontrarse con Stoner, un ex miembro de los Wizards, más precisamente el Thief de la party, quien además de parasitar un poco a la protagonista, también le revela el destino de Morphy, el ex líder de Wizards, quien ahora no es más que uno de los Unreturned, condenado a pasar el resto de sus días como un vegetal en un hospital público. Qué linda forma de irse. Sí. No, es que no te fuiste. Es el problema principal es que no te vas. Y sí. Bueno, todo esto lo logró por jugar en solitario para tratar de subir al último nivel de Avalon, el supuesto nivel A especial, del cual solo se han escuchado rumores, como la forma de alcanzarlo, lo cual solo puede lograrse encontrando un personaje oculto en los niveles clase A del juego. Un personaje neutral aparece de la nada, una niña pequeña de mirada triste que no dice ni una palabra, a la cual los jugadores ya... La alma de Fiar. Sí. A la cual, la nena esta, la diosa de World, sí, sí, sí. Que no me sale el nombre. Creo sí, creo que era ahí. Ni me acuerdo. Era de la revelación de inteligencia artificial. No era Alma, ¿también? Alma. Soul. Jin. No, ¿cómo era? Ahora me cagaste, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Era Aura. Sí, tenés razón. Oh, digamos que es Aura, pero más para el lado de Fiar. Bueno, como les decía, a este personaje los jugadores lo llaman el fantasma, y no el fantasma que camina. algunos jugadores creen que es un secreto o una broma de los programadores. Solo algo es seguro, ninguno de los que han seguido a este fantasma lograron regresar. Esto solo sirve para provocar que Ash esté aún más decidida a ascender al nivel A especial, no solo para finalizar el juego, sino también para descubrir qué sucedió realmente con Morphy. Los mocos no. Antes y después de que Wizards fuera disuelta. Y hasta acá les spoileo. Pasemos al cast. Malgorzata Foremniak, interpretando a Ash, nuestra sexy y letal protagonista, quien, por cierto, pertenece a la clase Warrior, si quedaba alguna duda. Yo le hubiera puesto en la clase Sniper o Assassin, porque el único se la pasa haciendo eso, cuando no está trepando por encima de tanques. Lo tenemos a Bess Samel como el perro de Ash, de quien solo puedo decir que fue todo lo perro que podía hacer y hasta más. Vladislav Kowalski como el Game Master, el calmado y prácticamente inmutable Game Master, de quien nunca se deja en claro si es o no una persona real o solo parte del juego. Este personaje siempre aparece vestido de priest o cura en los monitores del juego, dando sugerencias y administrando los puntos de experiencia según las indicaciones de los jugadores. Seguimos con Bartek Swiderski como Stoner, el antiguo thief de la party Wizards, quien ahora no es mucho más que una lacra dentro y fuera del juego, un hombre medio muerto de hambre con ansias de fortuna. Además de sus obvios defectos, posee gran habilidad para conseguir información. Seguimos con Jerzy Gudeshko como Morphy, el antiguo líder de The Wizards, quien terminó como un vegetal tratando de ingresar al rumoreado nivel de clase A especial. Y nos quedan un par más. Tenemos a Dariux Biskuski como Bishop, un hombre misterioso que siempre parece saber mucho más de lo que admite. pero también siempre está dispuesto a ofrecer su crítica y juzgar a otros. Como todo Bishop. Como todo Bishop. Bueno, Bishop tendrá un rol clave en la historia, pero hablar más de esto sería spoilear bastante. Seguimos con Andrzej Debski como Cousinart. Me salté uno. Yaroslav Budnik como Cooper, otro ex miembro de Wizards, pero en este caso solo aparece su voz en un flashback. Y ahora sí, Andrzej Debski como Cousinart, al igual que el personaje anterior, este es otro miembro de Wizards, del cual solo figura su voz en un flashback. Y nos quedan tres más. Michael Breitenwald como Morphy de Nine Sisters, y lo que sea que diga de este hombre es spoiler. Alixa Saprik como Jill de las Nine Sisters, otro spoiler más. Y Susanna Cax como Ghost, la NPC fantasma que es clave para ingresar en el nivel de clase A especial. Acá vienen los hermosos datos extras. Acá hay un par de cosas que son excelentes. Bueno, la película está dividida en 7 segmentos, no capítulos ni episodios. Estos segmentos no dividen a la historia en ningún momento, pero son fácilmente identificables en el desarrollo de la misma. Estos son Opening o Prologue, Lockoff, Hospital, Nine Sisters, Ruins, D99, Special A, Class Real y finalmente Log-In o el epílogo. Todos los vehículos y helicópteros, esto es genial, usados durante la filmación fueron prestados gratuitamente por el Ejército Nacional de Polonia. ¡Qué bárbaro! Así sí te da gusto filmar. Así sí filman con dos mangos, si te prestan las cosas, claro. Bueno, la OST creada por Kenji Kawai está compuesta por temas instrumentales, temas épicos y temas épicos cantados y hasta una canción de ópera. Debo remarcar los temas Log Off y Log In, que estoy casi seguro son una versión remixada de un tema clásico de películas épicas como Conan el Bárbaro y Excalibur, además de por supuesto la canción de ópera Voyage to Avalon, interpretada por la cantante de ópera Elizabeth Towarnicka. De los pocos temas cantados, todos están en polaco. Bueno, lo cual hace que sea todavía más épico, porque no entendés ni jota de lo que dicen. De vez en cuando en el tema de ópera escuchás Avalon, pero muy, muy operesco. No sé, yo jugué a este juego que no me acuerdo ahora cómo se llama, el Dragon, no me acuerdo cuánto. ¿Te acuerdas del que te dije, el Dragon 2? El 3 en realidad me parece que era. Sí, el... El que sos un cazador de dragones que te dan. Ese juego de porquería que se veía para el sorongo encima, bueno, en tu máquina, se veía mal. Sí. O era un pésimo el juego. Bueno, y estaba en ruso nada más el juego. Y yo te digo, no entender nada no hace el juego más épico. Es más, me daba muchísima bronca que se escuchara tan verga. En la música se ve más épico. No. En el diálogo se ve más épico si tenés subtítulos. O sea, Volkadev, una película que les voy a hacer comer en mi cumpleaños, es mucho más épica porque es rusa y está en 100% ruso. Bueno, el último dato extra. La gráfica de la película está casi íntegramente filmada en blanco y negro con tonos de sepia, alternando algunas escenas de color normal. Altamente artística y muy acertada para generar la atmósfera de la historia. Y ahora sí, seguimos con el veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontras carajos plus 500. Y parece que estoy hablando de una carrera de auto, otra cosa, cada que lo digo. Y le gana por dos cuerpos al mismo. Sí, una carrera de caballo, boludo, parece. Diversión. Happy joy. Bueno, una película de culto que no debe faltar en ninguna colección. En la crítica técnica, la cual será una de las más simples. Y acá me equivoqué y puse cortas, pero no es tan corta como pensé, que he redactado hasta la fecha. Tenemos una dirección impecable y perfecta. Miren quién dirige. Con solo dos errores de secuencia. Sí, solo dos, y esta vez los noté sin la ayuda de IMDb. Y son pavadas. Son pavadas que la mayoría no se van a dar cuenta ni de casualidad. En fin, la producción es de altísimo nivel, en especial para lo que se refiere a una película live action de ciencia ficción japonesa. Los efectos especiales están muy bien utilizados y la estética de la película muy bien cuidada, y la ambientación es perfecta. O sea, te la crees, que están ahí, te la crees. En cuanto a las actuaciones, realmente el cast polaco ha demostrado estar más que a la altura del desafío con sólidas y creíbles actuaciones. Finalmente, la historia se presenta a sí misma como una película de acción y ciencia ficción pero en algún punto se torna en un thriller existencialista con cierto nivel de profundidad bastante interesante. Mire que la hace un fatalista de la puta madre. Sí, sí. Bueno, esto resulta bastante interesante, rozando en lo altamente jodido, por lo que la recomiendo amplia y soberanamente, aun cuando debo confesar, Avalon no es una película exactamente para todo el mundo. Digamos que la van a disfrutar mucho más sin sus novias, los que las tengan. Y si la ven con amigos, asegúrense de que les guste la ciencia ficción clásica, no retro. Acá no van a ver pelotudeces como hombres vestidos de hojalata, no. Esto, sino la ciencia ficción que los hace pensar un poquito más en lugar de solo darles millones de dólares en CGI y trajes de cuero que no dejan nada a la imaginación. Algo que va a pasar en la segunda parte de este informe. Pero como dije, la recomiendo alta y soberanamente a todo el mundo. La pueden conseguir fácilmente por internet, en medios P2P, aunque con doblaje americano. O si tienen ganas de hacer una quest, pueden intentar rastrearla en el videoclub más cercano. Así que, ¿qué carajo están esperando para verlas? Para verla. Ahora van a escuchar la segunda después. Y bueno, el primer tema que escucharon es ¿cómo se llama? Lock Off. Y ahora los dejamos con Lock In. Y en el medio creo que estuvo la de Voyage to Avalon y un par de cosas que habrá elegido Pyro en el medio. O sea, muy grosa OST. Y volvemos a esto que es persona, se cae. Casi digo guayoy. Majo. Wushu. Quinta temporada Wushu, no mentira. Majo, en esto que es la sección de cine de persona, se cae. Y bueno, a ver. comenzaremos este análisis de esta semana de la sección de cine. Y para seguir con películas que están muy hypeadas, le toca el turno a The Sorcerer Apprentice, que por su propia carga mágica sobrevivió a la cartelera y simplemente se transformó en el aprendiz de brujo. Estaba la piel del aprendiz de vampiro, que realmente lo vi en la vida y dije, no podés. Yo vi esa película. ¿Aprendiz de vampiro? Asistente de vampiro, en realidad. Sí, yo lo vi como aprendiz de vampiro. No me acuerdo cuánto, Vampire Assistance. Es bizarra y está Ken Watanabe haciendo del maestro de ceremonias de un circo de fenómeno, que está perfecto. Qué buen efecto que hubo. Hay un montón de actores grosos. Esa la habían recomendado desde abajo una beta. Sí, esa tiene un montón de actores buenos. Está uno de los no eran los hermanos Wayans, era otro comediante negro que es muy groso. Está el Duende Verde, no me sale el nombre del fucking Duende Verde. ¿Cuál de los dos Duendes Verdes? El primero, el de la película, William Dafoe. Gracias. Está William Dafoe. Está el tipo este de demonios, no me sale nunca el nombre de este comediante. Tiene un, ¿te acordás? ¿Viste Boogie Nights? No, si la vi no recuerdo. No importa, deberías haber visto Movie Nights, pero no tiene. Pero bueno, o el tipo que hacía de Chest Rothwell, que hacía uno de los actores porno de Movie Nights. Qué buena película. Pero dejémoslo ahí, la de los hermanos, lo de los medio hermanos, eso también estuvo muy copada. Que lo hacía junto a. No importa, ya dejen de escucharme. Me he perdido con los nombres de 14 actores que están zarpados. A ver, no, a ver. Pero, como dije antes, lo que haya sobrevivido al título no es la única sorpresa de todo esto. Vamos a continuar un poco con el plot. Antes que todo, les comento que esta película, hasta donde recuerdo, no tiene nada que ver con The Sorcerer's Apprentice del 2002. Yo no me la acuerdo mucho. Era la donde estaba Merlín entrenando un pendejo. Puede ser precuela de esto, pero yo no me lo acuerdo. Como que fuera, como que tuviera algo que ver con esto. Si estaba Merlín, no. Esto debe ser la de Sam Neill, capaz. No, me parece que no. Y la hizo Hallmark, era una miniserie y salió por esa fecha. No, esto es película, Por eso, puede tomarse desde el punto de vista, si esto es precuela, se tomaría desde el punto de vista que el pendejo es Baltasar de esta película. Pero ya te dije, no sé, y me parece que no. Sí, yo. Es la misma mierda. Bueno, ahora sí vamos a comentar la cosa, que empieza con el gran mago. Empieza con la época del gran mago Merlín, el mismísimo Merlín. Bueno, en su momento el mago crió y entrenó a tres pupilos en el arte de sus hechizos y encantamientos. Pero el viejo y querido, vamos a decir, tenía realmente mucho que perder. Ese poder siempre es ambicionado por alguien. Se lo comió Etrigan, decí la verdad. A ver, no, Etrigan era un gras. A ver. Se lo comió Etrigan para vengarse de su maldición. A ver, fue esa ambición la que lo llevó, la que llevó a la poderosa bruja Morgana a buscar el hechizo para levantar y controlar a los muertos en su búsqueda por la dominación total. ¿En qué momento se convirtió en el ladrón del trueno? Todavía no. A ver. Para detenerla, los magos pelearon en su contra. Claro que toda familia tiene una oveja negra. Tras una batalla, el cuerpo de la bruja fue destruido y, sacrificándose a sí misma, una de las estudiantes selló el mal dentro de su cuerpo. Pero el mal era muy fuerte. Para contener el poder, hicimos lo más sensato que teníamos a la mano. Sellamos a la milenaria bruja dentro de una mamushka. ¡Mamushka! ¡Mamushka! A ver... ¡Doctor Billy Ray Cyrus! A ver... habiendo pasado el peligro, el discípulo sobreviviente debería buscar al heredero del poder de Merlín, quien está destinado a poseer la fuerza para matar a la bruja. Los años se volvieron décadas y las décadas siglos, y por fin llegamos a una época contemporánea donde Baltasar, interpretado por Nicolas Cage, sigue buscando al heredero del poder. El destino se ocupa de los puntos intermedios y Dave, un chico de 10 años, se topa con el mago, quien pretende entrenarlo para cumplir su destino. Pero eso sería demasiado fácil, así que en el medio de todo esto liberamos a un viejo conocido de Baltasar, mejor conocido como Drake Stone, en carne de Toby Campbell, con el cual el gran mago se daba... Después edítalo si spoilé algo importante. El tipo no se convierte en un dragón de piedra, ¿verdad? No. Ah, pues el nombre redaba, Drake Stone. Bueno, pero el... vamos a decir, con Baltasar, con este tipo se da un rato bastante y San Huasca feo y... terminan por... la cosa termina porque los dos se terminan encerrando en un lugar medio incómodo. Bueno, lleno de atrás de un Volkswagen. Casi. Llenado de cagazo y meado encima, Dave intenta pensar que todo fue un sueño y mientras una lucha infernal se lleva a cabo, los años pasan de nuevo. Ahora sí, en la actualidad encontramos a Dave, interpretado por Jay Burkle, más, vamos a decir, un flaco más universitario que ha decidido dedicarse a la física y no es la persona más creyente que digamos. En un día como cualquier otro, cuando ese evento de la vida volverá para encontrarlo una vez más, vamos a decir que las cosas se alterarán un poquito de acuerdo a la vida que él conoce. Ahora sí, como el nuevo aprendiz de Baltasar, él deberá enfrentar al mal y cumplir su destino e intentar no morir de paso. Pero vamos con el análisis más místico de esto. Primero, sobre las actuaciones, vamos a comenzar con que este no es el mejor papel de Nicolas Cage, para nada. Voy a venir a eso, vos sabés. Vamos a decir un 7.5. Digamos que el tipo, la acá parece como que está trabajando en, por momentos nada más, en Tesoro Nacional. Tiene esos aires de Tesoro Nacional, por más de que lo trate de evitar. Por el resto del cast tenemos la triste realidad de que Dave, a sus 10 años, nos termina cayendo mejor que el Dave de los 22 años. Bueno, que él no es un mal actor, pero no lo favoreció mucho. Y si bien te la crees la mayor parte, tiene momentos en los que realmente no se le nota. Se nota que se le complicó en muchas partes. Es como que sale de personaje y no termina de encajarte bien. El que sí nació directamente para el papel es el que interpreta a Toby Campbell, que sorprendentemente desempeñó un papel altísimo, mucho más alto de Cage, y peligrosamente se la cree. O sea, vos lo ves al tipo y el tipo nació para ser el mago oscuro del nivel 45. Pero se la cree re mal. Vos lo ves y decís, sí, este tipo te creo que es mago, me creo que es esto, me creo que es lo otro y me creo que es re jodido. Vas a ver juego de rol. A ver... pero él lo hace muy natural, no tiene que ver. Capaz que solo hace magia aposta. A ver... con ese error, el efecto especial. Una vez el gran filósofo y genio Batman dijo: la magia es la ciencia de otro universo. Y no saben cuánta razón tiene. A ver, firmó una enoja. A ver... sobre la música es medio escasa. Ambientalmente está bien y tiene temas, pero no abundan y no son muy buenos los que tiene. Más que nada acá tenemos ambiente y efectos de sonido bastante bien aplicados, pero más o menos. En cuestión de efectos, la cosa está bastante bien hecha. Los efectos de luz y sombra no son la gran cosa, pero los hechizos y las invocaciones sí están muy bien. No da para 3D, ni a palo, no está para 3D, calculo, me parece que no estaba para 3D. No te preocupes, que eso no nos va a detener. Sí, sí. A ver qué más. Bueno, sobre el argumento, es predecible, pero está bien. Aunque cuenta con una gran carga frutera excesiva y una tanda de errores bastante interesantes. Tal vez lo más que más le puedo criticar a esto es el desarrollo de los personajes. Tenemos la pelea y lucha mágica, pero en el medio de todo esto, en el medio de tantas luces y cosas locas, tenemos que ningún personaje lo conocemos lo suficientemente bien para terminar encariñándonos con él. Se pasan un montón de cosas, pero en el medio de que pasan todas esas cosas, los personajes no los conocemos, nos chupan huevos, no nos importan. A ver, Dave en un punto se pone muy molesto, realmente se pone muy molesto. Baltasar es tan místico que casi no dice nada cuando te enseña. O sea, es el típico: tenés que aprender, hacelo. intentar no, hacer o no hacer, intentar no. Imaginar voz de Yoda. A ver, bueno, y cuando pelea Baltasar es cada vez menos serio a medida que la película avanza. O sea, empieza con una seriedad el tipo y cuando la película avanza y el tipo sigue peleando es cada vez menos serio. Tengo una respuesta para eso. Se tentó, sí. No. It's magic, you know. A ver, Becky tiene un trauma re profundo en la historia que se le cura en menos de 2 minutos. El compañero de Dave y supuestamente mejor amigo, que no me acuerdo ni cómo se llama. Vamos a decir que está en la película porque Dave tenía que relacionarse con él y una parte de su mina. El mago maligno. Solamente tenemos en claro que un día se levantó y se sintió más maligno que otros días. Otra. If you believe in magic. No, perdón por eso. No me parece que este tipo debería tener una novia. A ver. Y la segunda aprendiz, nos enteramos de que puede hablar justo al final de la película. Y esto no es spoiler. La segunda aprendiz de Merlín. Porque durante toda la película sabemos que está, pero realmente si habla o no habla. Playmobil. A ver, teníamos para pagarle 2 líneas nada más. A ver, después tenemos errores re locos como el hecho de que, a menos de que en la infancia del protagonista fuera más larga de lo habitual y tardase más o menos como 60 años en convertirse de un pendejo de 10 años a un flaco de 22, la conclusión de todo esto es que en su mundo no existían las Torres Gemelas. Es una cosa muy extraña. A ver, pero no todo es malo. También tenemos comedia, como ser un par de referencias a The Force y, ¿por qué no?, a fantasía de Disney. Además de una gran aparición especial que proviene de la vieja película de Witch Hunt. Y a ver, y el final es acorde a la película. No es para nada para aplaudir de pie, pero es un final. El director de esto es John Turturro, que dirigió Tres Ninjas o capítulo de Harper Island, pero es mejor conocido por haberse encargado de todo Tesoro Nacional 1 y 2. Se le nota. Está re músico hoy. Es que todo esto me inspira. No, y lo hace. Todavía no empecé con I Believe Back and Fly. No, esa no. A ver. Espera que caliente un cacho más. Sí. A ver, acá. Hizo, vamos a decir que el director hizo lo que tenía que hacer dentro de las limitaciones de trabajar para Disney. Y no le quedó mal. Solamente que es bastante pochoclero y trascendente. Dicho lo siguiente. La tomaría para ir a verla al cine si quieren ver los efectos bien hechos. De otra manera, por cualquier otra cosa, derecho al DVD, ni se gasten. Y sin más les comento que el final, si bien no es abierto, te deja una sensación de acá Disney va a haber plata y va a largar serie, película o continuación o lo que sea, porque se sintió mucho como si fuera el primer capítulo largo de una serie. Bueno, échale una ojeada, no es para nada gran cosa, pero se puede ver. Y vamos a ponerle un pirómetro, que es dejar un rato más largo en el horno. Los efectos, vamos a decir, están bien, pero le falta mucha narrativa como para tenerla en cuenta. Y metemos un tema y continuamos con otra cosa. Sí, sí. どこまでも同じ気持ちも 一番先に踏み出すような冒険なのこの恋はきっと 真実だよ。感じてること全てその声が今呼んでいるから、 いつでも無謀だと分かってても一緒に試したいの。何にもいらないね君が笑うたび、生きてるその意味は解き明かされて、運命なんてね全部ね君次第、ついてくどこまでも同じ気持ちも en persona se cae. Majo, sección de noticias. Sí. ¡Vamos! Bueno, increíble. Espectacular, credit card. Son las 9 horas 21 minutos 56 segundos y dando inicio a la sección de noticias. Entre otras cosas, que estuvo bastante variado, pero nada muy destacado igualmente. Vamos con la primera noticia, que es la más larga para los fanáticos de Rockman. Aunque realmente no sé qué tanto se podrá esperar esto, pero se anuncia el Rockman Universe, el regreso de del mito de la bomba azul. Aunque ya regresó el año pasado, así que mucho no. Tanto regreso no es tanto. Sí, de paso, vos ya dijiste lo del Marvel vs Capcom. ¿Lo vas a decir acá? Los videos se van a la mierda. O está Rockman. Está Zero y Roll. Pero está Roku, o sea, es Roku. Zero y Roll. Son los únicos dos que vienen. Yo tengo confirmado a cero. A Rol todavía no la vi en la lista de personas. Uno de los flacos del taller que la vio. Igual cero, también ya estaba en el. Las dos versiones de cero estaban en el. Tetsunoko vs Capcom. Sí, pero no es el mismo cero. Me parece que este. Dos. No, pero estaban las dos. La de cero, Rockman cero. Y la de Rockman X. Y además también yo estuve viendo cuando estaba haciendo el informe. Que también está Amaterasu de Okami. Aparte de estar Dante, está la amiga de Dante, la mina, que no me acuerdo cómo se llama. Una cosa así, Damita le dicen en castellano. O sea, vi los poderes de ella y los poderes del Dr. Doom y se van al carajo. Y la pregunta es, ¿habrán cambiado el skin de Morrigan? Porque ahora tendrían que cambiarlo, porque cambia bastante. Estaba la pelea de que le iban a cambiar al skin de Morrigan después de tanto tiempo usar el mismo. Yo vengo a esta, Chris Redfield, y gracias. Quiero pegarle tiros en la cabeza a Hulk. Ya la vi cagándose, siendo cagada por los programateros. Está presente. Qué buenos combos que tiene. Qué cosa zarpada ese juego. Siendo Capcom anunció el lanzamiento de Rockman Universe para las consolas de nueva generación a través de los portales online, Xbox Live y PlayStation Store, así como también. Sí. Ah, para PC no sabía. Sí, la posibilidad, la disponibilidad del primer trailer del juego y el segundo. Y más o menos vamos a comentar un poco la nota de prensa que dio Koch Media. Por cierto, realmente no se sabe exactamente qué va a hacer esto, Y que cada video te enquiloma más la vida. Pero espero que no sea una cosa bien muy fruta. Nomás espero eso. Los juegos, según dice la nota, los juegos de Rockman han sido muy apreciados por los jugadores de todo el mundo desde su debut en 1987. Todo acá dije Rockman, mira mal. Rockman ha perdurado como un icono de los videojuegos tras protagonizar más de 140 títulos en los últimos 23 años. Las conexiones de la saga con la cultura pop ha derivado en múltiples apariciones en videojuegos. Series, una serie bastante vieja, lamentablemente. La serie Yankee de Rockman, mirá, te digo, el inicio de la serie Yankee, los primeros 10 capítulos son. Hasta que se hizo la película de LeBron, era lo más cercano a la historia de Rockman. Comics, comida. ¡Qué buena película! Comida. Te juro que te interrumpa de vuelta, che. Todo esto, algún día te deberemos hacer un cosplay de Rockman, pues ya tenés un buzo azul. Me encantaría, pero quedaría mal. Aparte, yo ya perdí el tren del cosplay hace mucho tiempo. Comida para niños y muchas cosas más. Aunque más de Rockman sería Dex, que es más grande un poco, que sea. No, pero llaveros de Rock en su época, de Roku en su época, eran bastante. Parte de la popularidad de esta serie se debe a la capacidad de evolucionar con el tiempo de forma consistente, manteniendo la experiencia del juego, que sitúa a Rockman en un mundo aparte. Al cual la época ya llegamos. Bienvenidos al 2000XX. Para el siguiente capítulo de este legado de excelencia, Capcom prevé ofrecer la experiencia más creativa realizada hasta la fecha. En Rockman Universe, la imaginación será la estrella del juego. Espero que no tire algo Little Big Planet 2. Sí, yo también, en un momento también pensé a Sackboy con el skill de Rockman. En un momento también me la quise cortar. No sé, cada video te desorienta más de cómo va a ser esto. Por cierto, la música siempre eligen la del 2. Estamos encantados de poder anunciar finalmente Rockman Universe, afirma Kenji Inafune, director de departamento de. ¿Vos sabés que es R de Capcom? R&D. ¿R&D? A lo mejor pensé que era la aventura de algo más complicado. Pero bueno. El juego romperá moldes y supondrá un desafío al deseo convencional de lo que debe ser un juego de Rockman. Cuando los fans lo vean, creo que verán cómo es lo que ellos imaginaban en sus sueños. Y que se ha vuelto realidad. Es difícil ver lo que yo imagino en mi sueño. Yo interpreté la R y la D como Rockman and Dragons. Estaría re loco. Funcionaría. Funcionaría Rockman and Dragons. Está el Rockman de fútbol, boludo. sería muy extraño. Fue más allá de los juegos en 3D, entre comillas X7, porque es el más 3D que hay. Más allá de eso, a mí, vale, X7 no. No, a mí tampoco. Con eso estoy contento. Con el 8, yo me quedo con los ceros de GBA. Los viejos también están buenos. Sí. Además. Inafune se ha comprometido a ayudar en el desarrollo de la experiencia de Rockman Universe y que alcance toda la experiencia que los fans de Capcom desean. La anterior entrega de Rockman 10 se ha convertido en un claro ejemplo de, digamos, que volviendo al diseño clásico y su competitivo estilo de juego, lo convierte en uno de los, digamos, juegos más descargados del año pasado y más buscados. Bastante jodido, según lo que he escuchado, bastante jodido, muy para los hardcore del Rockman, no es tan pelotudo como uno piensa. Es como el 1. Los jugadores pueden esperar que Rockman Universe les ofrezca la experiencia de juego que los fans desean, al tiempo que cumpla la promesa de innovación por lo que la conocida Capcom. Espera, no sé. Mira, mientras no termine como el multijugador masivo de Dragon Ball, donde habían 800 Goku y 800 Vegeta y cosas por el estilo. Esto es una cosa muy extraña, porque por más que Rungan tenga a patada de enemigo, no tiene a patada personaje. O sea, ya lo discutimos una vuelta por teléfono, tendríamos que hacerlo bajo el micrófono esto un día. Es muy extraño. La idea a lo que llegamos y la forma correcta de que podrían hacerlo, llegamos a dos posibilidades o tres. Que podría ser bien aprovechado. Las tres son muy difíciles de hacer. Sí, pero darían resultado. A las alternativas que hay. Sí. Entre otras noticias tenemos que se llevará el anime, el manga de Kamisama Dolls. La semana pasada se dio a conocer por medio de la revista Sunday GX de la editorial Shogakukan. Que el manga de corte fantástico Kamisama Dolls será adaptado al anime, pero. ¡Hakukan! Pero sin citar ningún detalle en cuanto al apartado técnico del mismo. Con eso me hiciste acordar de algo. Listo, vos ahí. Ni tampoco cuando se estima que pueda llegar a las pequeñas pantallas de las televisoras japonesas. No obstante, citan a todos sus lectores a leer los próximos números, bla bla bla bla. La trama gira en torno a un joven universitario llamado Kyohei. El cual es natural de un pequeño pueblo de Japón en el que adoran a una especie de robots llamados Kukuri, que son considerados dioses por los habitantes del pueblo. La tecnología. Este, al mudarse a Tokio para iniciar sus estudios universitarios, se encuentra con su hermana pequeña y es testigo de un crimen cuyo responsable es un fugitivo llamado Aki, que es responsable junto a su Kukuri de un crimen que el propio Kyohei ha sido testigo. Sí, ahora me acuerdo, los Kukuri son feos. Son una cosa grande que te persigue. Son como una bola blanca. Sí. Bastante rara. Acá viene la noticia intermedia que me había olvidado. Volvió Milenio Oscuro Podcast. Ya está el primero disponible. Kamisama Dolls es una obra original del autor Hajime Yamamura. Sí. Que lleva publicándose del año 2006, habiendo publicado hasta el momento 7 tomos en total. Y para Pyro, que ayer se había colgado con 5 no Quanzer, además de que ya terminó, ahora se va a lanzar una OAD. Y recientemente, y por un error de aquellos, el sitio web de Cinco No Quanzer revela la existencia de un proyecto de animación adicional a la recién finalizada temporada de televisión de 24 episodios. No me colgué, la quise dejar de ver porque me rompió las pelotas la cantidad estúpida de censura que tiene esa serie. Hasta que la den sin censura no la voy a ver. La censura la pasaban por internet. Al simultáneo cuando salió un capítulo emitido, pasaban por internet de capítulos sin censura. Sí, yo vi varios sin censura. Está bastante bueno. Aunque lejos de ser la segunda temporada que supuestamente se rumoreaba, se trata de una OAD que presentará principal atención al personaje de Ekaterina Kureye, también mejor conocida como Katya. La OAD se va a titular Seiko no Quanzer Yotei no Yoso. Y va a salir. Va a estar... Te chupo las tetas. Va a estar acompañando la edición limitada del tomo 10 del manga, que va a estar disponible a partir de... que va a estar a partir del 20 de octubre. Para, acerca el micrófono. Saki Saki, Faidola, Saki Saki. Esas cosas que uno recuerda de Cartman y de... ¿cómo se llama esta? Ah, carajo, la que nos recomendaron de la... de la Full Metal Jacket. Qué buena que estuvo. Verla por quinta vez en la vida es muy bueno. Viste, esa película no envejece nunca. La verdad no. Vos, Pyro, cuando tengas monstruitos, ¿qué manga nos recomendarías? Realmente eligieron muy bien esta. Excepto el primero sí. Después el resto medio que decae. Sí, el primero es una excelente elección. El tercero yo no lo haría. Ver, el tercero no. Una web japonesa. Yo lo haría del 2 al... probablemente del 2 al 4. Y el resto, y no, el 8 quizás. El 9 ni loco. El 10 no lo ubico. Y el 7... El 7 depende. Yo manga no, pero ya tengo una lista de anime para corromper mente que es impresionante. Empezá por Keroro y después seguís. Para Keroro mucho lo chiste, tenés que ver otras cosas antes, así que... Sí, ya sé, pero es el primer paso, es como el paso de entrada. Bueno, hoy japonés ha publicado recientemente una encuesta en la que pregunta a mujeres de comprendidas entre 21 y 30 años cuál es el manga de shonen que les gustaría que leyesen sus hijos. Ninguno. Alicia no aporta datos sobre el número exacto de mujeres que accedieron a realizar la encuesta, pero... Oh, estaban paradas en ese momento. Pero el recién nunca llegó, un bastante oscurito ahí. No, hacer las oficinistas de Yevacuca en medio que... Pero el resultado de la misma refleja, por lo general, digamos, y tiene mucho que ver la popularidad, que pasa, no. Cabe destacar que no hay ningún título reciente. Tomemos como reciente... del 2000 para adelante. Ah, o sea, todas cosas viejas del año de los gente. Cosas viejas, ¿no? Sí. A continuación, los 10 puestos. En el 10º puesto tenemos a Kochikame. Kochikame para nene, qué bárbaro. Que supuestamente había maltrato de mujeres. El seguido por el 9º puesto, que también tiene una anécdota bastante... Sí, digamos, racista, que es JoJo's Bizarre Adventure. Uy, terrible. Trolos musculosos, qué bárbaro. Le decían el negro. Sí, sí. Todo porque leía el Corán. En octavo puesto está Captain Tsubasa. Que bueno. Donde Oliver pierde la pierna y todo fue un sueño. Hay que ser amigo de la pelota. Sí, hacete amigo de igual. En el 7º puesto está Hokuto no Ken. Otro más. Justo no, ¿qué es lo que tenía que fuera lejos de lo normal, además de la increíble masacre y devastación humana? ¿Qué tenía? Gente que se viste como bailarines eróticos. Gente que se viste como Terminator. En la primera película. Mel Gibson, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Era también que era un mundo medio así. Eran todos pandilleros prácticamente. Mad Max. Sí, Mad Max. Ah, eso es Mad Max, el guerrero del camino, es un cyberpunk. Ah, viste que van a hacer otra de Mad Max. Ah, bueno. Un par más. O sea, tenemos la primera, la segunda, guerrero del camino, y después tenemos la cúpula del trueno. O sea, ¿qué va a seguir ahora? No, la cadera de lata, la cadera de acero, ¿qué va a seguir? Porque creo que la primera. Me parece que la primera iba a ser precuel y después no me acuerdo. Bueno, podría ser. Que preguntaban si era recomendable ver Hokuto no Ken. Sí, sí. Si tenés mucho tiempo, sí. Sí, eso fue algo que no le llegué a decir. Porque películas no me acuerdo, pero ovas y series de ovas y series largas tenía, o sea, patada. Arrancá por el 78 y dale para adelante. Y tenés hasta el año pasado, creo. Creo que salen dos películas o dos tandas de ovas varias bastante largas por año. Y eso no estamos contando la serie y todo lo demás. Y el manga. Sí. Y la película live action. Y los espinos. No, pero la película live action, que sí. Está buenísima. Sí. No puedo creer lo bien hecha que está esa película. En el 6º pues está Touch, manga deportivo, que sí. Ya va a andar hablando. Donde tenemos a los hermanos muertos. En el 5º puesto tenemos Blackjack. Bueno, no creería que eso es tan recomendable para una cría. Es difícil. Para algunos críos no creo que sea bueno. Para algunos no, para otros trascendente, sí. tenemos Dragon Ball. Sacan Dragon Ball, entraron Dragon Ball Z. El tercer puesto es Doraemon. Este realmente es una rivalidad. Tiro los huevos. Definitivamente no, definitivamente no. En el segundo puesto tenemos One Piece. Me pego un tiro en el medio del orto. Otro que no, sí. Esta no, esta tiene que ser sí para si no, los amigos no lo discriminan por no saber nada de One Piece. Y en el primer puesto tenemos Slam Dunk. Bueno, aguante. Es lo mejor de toda la lista. Todo esto. Sí, sobre todo porque terminó. Sí, pero todavía sigo rezando por lo menos. Es lo único de esa lista que terminó. Sí, pero es lo único de esa lista que es bueno, prácticamente. Sí. A todo esto, como iba a decir. Yo le voy a enseñar a mi nene cuando le digan una mierda a One Piece. You wanna piece of me? You wanna piece of me, motherfucker? Le voy a enseñar a responder eso. Y quebrar cabeza mientras lo dice. La mía también se tira. La película de Sokin of Fafner se estrenará a finalizar. Antes de finalizar 2010. Dentro de dos meses. ¿Dos meses? No, falta. El sábado 25 de diciembre es el día elegido para el estreno de Sokin of Fafner, Heaven and Earth. Navidad, otra Navidad copada. Sí, pero bueno, te va a llegar hasta después de no sé cuánto. No me interesa, es la emoción del momento. Mirá, mientras yo estoy comiendo pan dulce, allá están viendo la película de coso. Morí, boludo, dejate de hinchar los huevos. Lo que fue la primera, lo que fue Red Blue es un dolor de huevo impresionante. No va. Sí, bueno, pero es un nuevo especial, pero igual, pega re duro. El nuevo proyecto animado que continuará los sucesos ocurridos en la serie de televisión del año 2004. Este largometraje animado, cuyo guion fue escrito por su creador, Tou Ubukata, se proyectará en las salas de cine Cinema Sunshine de Ikebukuro. Qué buena serie, donde ocurre Durararara. Qué buena serie, Sokin no Fafner. Qué buena serie. Yo va a repetir su labor como animador de estudio. Y para la gente que leía Berserk y que estaban un poquito contentos de que haya vuelto, sepan lo que ahora ya no. ¿Qué hizo ahora? Hizo una viñeta y se... Yo diría que se le sacó la fiesta a la gente que son fans de Berserk. Y es que nuevamente el manga pasa, digamos, a engordar las filas de obras manga que permanecen en hiatus indefinido. Ya que en la revista Young Animal, la cual se serializa dicha obra, nuevamente creada por Kentaro Miura, no se ofrece ninguna dato o insinuación sobre una fecha alguna de regreso. Yo estoy seguro, el tipo no sabe cómo terminarla, pero te lo firmo en cualquier lado. Eso lo dije ya varias veces. Sí, no, lo dije hace bastante. Sí, te lo firmo en todos lados. Ese tipo no sabe cómo terminarla. No, pero yo tengo una idea. Tengo más bien un plan. Tiene miedo de terminarlo y que se le convierta en una chotada. Yo tengo un plan que básicamente se originó del mismo lugar que ese desierto capítulo de Big Bang Theory, pero la cosa es así. El loco el que juega al Idol Master. Bien, tenemos que revisar su basura, agarrar todos los pañuelos descartables. Y entre eso debe estar el final. No, entre esos pañuelos descartables, exacto, conseguir su material genético que debe abundar en esos pañuelos a patada. Necesitamos usar guantes especiales para agarrar y manipular eso. Clonar varios y hacer como lo de los infinitos monos, infinitas máquinas de escribir, hacer infinitos Kentaros Miuras, tabletes y escritorios para dibujar. Y obligarlos a ver qué onda. Alguno tiene que salir bueno. Alguno tiene que salir bueno, sí. De 100, alguno tiene que saber escribir. Dije infinitos. Podré tener mi propia Spock. según confesaba trabajadores de editorial Hakusensha, la última vez que vieron a Miura, este se veía algo extraño mientras intentaba esconder lo que parecía una caja de plástico de color verde. ¡Buenísimo! Otras cosas locas y productos además es que aparecen en Japón, salieron algunas bebidas bastante colgadas, entre otras cosas, y porque digamos que te acordás la sandía Moe, sí. Bueno, ahora también salió otras cosas, y entre otras tenemos bebidas solamente, digamos, con motivos de Moe Ashimon y Sengoku Basara. El primero de Sengoku Basara ni el enemigo nuevo es una guarangada. ¿Qué es Sengoku Basara? Y aguante Moyashimon. Porque es gracioso. No es una caca, chao, un insulto. Es un insulto, pero es gracioso. No es un insulto gracioso. y va a ser menos gracioso cuando te encaje un par de nudillos en la cabeza. Awamori Seifuku es el sake tradicional que se fabrica en Okinawa y se ha lanzado una edición limitada de la bebida de tan solo 300 botellas en honor a Muyashimon y los microorganismos que se encargan de fermentar la fermentación del sake. Todo se fermenta, todo es hermoso, no, no, no, no. Todo se fermenta. Así, produzcamos más azúcar, convirtamos todo en azúcar. Queremos más alcohol, queremos más alcohol. Mientras tanto, para celebrar el estreno de Sengoku Basara, Shinsu Ueda ha fabricado tres tipos de bebidas: jugo naranja, sidra y vino de manzana. Es todo lo mismo. También con motivo de Sengoku Basara, y entre otras cosas, en un maid café denominado Style se consigue el sake moe, que no es otra cosa que, como la sandía moe, este es un sake que viene en una caja con dibujos moe, nada más. Ah, este no es el que te hace ver a tu novia como si fuera Rei Ayanami. Rei Ayanami no encaja en la definición de moe. Pero eso depende de quién la dibuje. Sí, eso es bastante cierto. Entre otras noticias que podrán encontrar en www.personasakai.blogspot.com se podrán encontrar una trailers de la nueva OAD, de la cuarta OAD de Negima. También una foto. Vi el OVA de, sería el 3 de Viaje al nuevo mundo de Negima. ¡Qué colgado que te deja! Yo dije ¡no! También imagen de unos chinos que hicieron su propia versión 1-1 de Optimus Prime. Wow. Está hecha de chatarra y corcholatas. No, ¿y cómo se llama esto? Camiones viejos. ¿El viejo Optimus Prime o el nuevo? El nuevo Optimus Prime. Mide entre... No, porque el nuevo es más bajito que el viejo. Igual que quilombo, sí. Nuevo. Todas las piezas que tiene, sí, móviles, sí. A pesar que no se va a mover, obviamente. Sí, pero reculemos chino. No tienen la fuente de energía, no lo pueden procesar. Entre 10 y 12 metros. Así que. Vamos con otra sección. Vamos con Boy. Vamos con un tema y volvemos para esto. Vamos con You Got the Touch, You Got the Power. Buscalo. 夢のかけらもつれ、スウェイ、 支配されたように君は背を向けて、それを濡らす雨は胸のくさびき、こんな夜に作る顔吹き出すでしょ。目を閉じて泣きた気づいたので、チクタク次元爆弾、君の胸でボン。初めてみたいに言葉だけが聞こえるない、力づくでいい、動けないほど見つめて、もうちょっとで跳ね進んで、触れた指でシュート、微笑みも余裕、Hey! 明日意地を壊す気立て、タコの胸にバン。告白と誘いの無知でたい、生意気な私の口を黙らせて、もう少しとしなる君の腕にダウン、どちらがその舵を取るのバカにや、この瞬間をきっと繰り返すんだ、感覚もないはず、気づいたのね、チクタク次元爆弾、君の胸でボン。初めてみたいに言葉だけが聞こえるない、力づくでいい。